porque después de esta cadena contigo, ya la próxima cadena me van a barajar a mí, van a quererte tener a ti solito, pues. Ya van a creer que sea la cadena del vicepresidente. Bueno, vamos a ver cómo nos la arreglamos, ¿no? Señor presidente, antes de la el informe para los hermanos de los pueblos quichua, queremos indicar que hoy se firmará un convenio, precisamente el ECORAE, con el Ministerio de Energía que representa el señor ministro Alexei Mosquera, respecto al tema de investigación de energía alternativa, precisamente como respuesta a las necesidades de los habitantes de nuestra Amazonía. De inmediato, el compañero José Maldonado con el informe resumido para los hermanos de los pueblos quichua. José. Gracias, Emilio. Imanaya Taita Rafael, Imanaya Takangi. Ñukapa Yaniliami Kani. Shinami Kunanka Ñukanchi Yaktapusha Rafael Correa Kakai. Pastaza Marca Manta, Pastaza Kiti Manta, Puyu Yaktamanta, Tukui Kichwa Runa Kunaman Chaishina, Wiliashka Imata Kai Semana Kunapi Rurashkata. Yaktapushaka, Pastazaka, Puyoka, Kanelapa Yaktanishpami Rimarka. Chinapis kaipika ashtawan imaps alitiashkaka kaipi kausa kunami nirka. Yakta pushaka kai pastasa markaka ashtawan hatun yakta nishkatami nirka. Kai punja kunaka yakta pushaka lunes punjaka kitopimi jankarka chaipimi paipa yacha kunawan, paipa kuna kunawan chaishina jankarka. Lunes punjaka Alejandro Toledo sarumpi Peru yaktapa presidente kashkawan mituparirka paika Carondelet wasitami shamu riku shamurka. Shinayata lunes punjaka mushu William wasi kilkaktami charirkanchi, paika Julia Ortegami kan, y paika kaipimi kan, y chay shinami paita tuku ikunaman riksichirka. Martes punjaka Galapa Guzmán mirirka, chaypimi Eliezer Cruz nishkata ingala nishkapa nyawapichurarki, shinaliata ingala nishkaka tukuitami chay shina ali chingapa kashkata nirka. Shinaliata Galapagospi causa kunata, chaishina Ecuador mantigra chunka, ima kunatapash mikushu nirka, chaishina kushpami paikunaka Ecuador yaktaman shamunga kuna nirka, shinapas chaipaka pusa juno million dólar kunami tian nirka. Miércoles punjaka Quito pimi karka, y chaipimi Latin King nishka kunapa, personería jurídica nishkatami, kurka kuna, y chaimanta paikunataka nya causa ipimi kimichigri. Mana yaki chigrincho, paikunaka causa ipimi kanakan, y chaishinami tuku ikuna tandanakushpa nya upaman rina kanchi nirka. Tutapika, karondelet nishkapa shu kamutami rikuchirka, chaipimi ashtaka gente kunawan tandanakushka karka, y chaishinami paika chai kamuta riksichirka. Chinaliata tutapi, socialismo siglo XXI nishkapa, rima napimi paika chay picarca. Shikan yuyay kunatami chay hawa kurka y chay mantami chay jueves miércoles punjaka rura y kunata tukuchirka. Jueves punja ña paika policía nacional nishka o chapa y kunapa ima rurashkatami, riksi chirka y machina paikuna suma rurashka kunata charishka. Viernes punjaka ña chaupi punja kakpika ña puyo mangmi chayarka y kaipimi tuku y kunaman ima rurashka kunata wiliarka. Y kunan sábado punja kai cadena radial nishkapimi kan y chay shinami paika tuku y matiashka kunata wiliashka. Chay liami kan taita kuna mamakuna tuku y Ecuador pikausa kuna. Shinaka shamuk semana shuk yakta mantami kaiman shamushun. Kunan punjaka kai pika yakta kati Lenin Moreno pashmi karka paipashmi ima kuna mantapri rimarka. Shinaka taita kuna mamakuna shamuk semanami shuk yakta manta chay shina yakta pusha gima rurashkata William Gapa Kai Picasso. Shinaka Shamu Semana Kama. Emilio, gracias. De inmediato procedemos a observar la firma del convenio que el señor presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, firmará junto con el señor ministro de Energía, Alexei Mosquera, respecto a la investigación de energía alternativa con el ECORAE. Queremos, a nombre de la Secretaría General de Comunicación que dirige la licenciada Julia Ortega y todos quienes integramos esta área, agradecer a los compañeros trabajadores de los distintos medios de comunicación que han llegado hasta este sitio para ser testigos de la 32ª cadena nacional. La firma será entre el representante del ECORAE